Nos escuchan. Ahora sí, estamos saliendo al aire a través de las sintonías de la Red de la Diversidad, desde el auditorio de Huaynatambo, que queda ubicado en la calle 8 de Villa Dolores, número 20. Aquellos que están cerquita pueden venir, ya vamos a empezar nuestras tertulias con sabor a coca. Y mandar el saludo fraterno, caluroso siempre a quienes nos están escuchando en distintas partes del país. En Tarija nos están siguiendo por la 100.6, la Yemba Tirenda, y en Sucre nos están acompañando por la 92.2 FM, la Zipastambo. Estamos saliendo a través de la radio por internet para el resto del mundo y ustedes pueden hacerle clic en el link que aparece en el Facebook, que es Red de la Diversidad - Fundación Huaynatambo. Su participación, sus comentarios, aportes, preguntas también lo pueden hacer por este medio y así van a notar esta interacción que hay entre la tertulia y ustedes como participantes desde su casa. Y reiteramos, los que están cerquita, vénganse para poder vivir de esta tertulia acompañados de la coquita, de la vela y una luz tenue que ya va a dar inicio a nuestra tertulia. Y hoy estamos con dos compañeros que vamos a darles la palabra a ellos para que puedan presentarse y nos digan desde dónde vienen, desde dónde es su experiencia, ya que hoy vamos a hablar sobre la internet, cómo ha modificado nuestra vida cotidiana, cómo está presente en nuestro desarrollo como comunidad, como sociedad, y también ¿cómo vamos teniendo la perspectiva ahora? Herramienta, modifica nuestra vida, todas estas cosas y más que en la participación de ustedes y los que están presentes se irá dando. Tebo, buenas noches, preséntate a tu estilo. Buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias a todos por la invitación. Yo soy Tebo y soy activista del software libre y un vicioso del internet hace muchos años, así que estamos para hablar de eso aquí. Hola, buenas noches. Mi nombre es Hugo Miranda. En las redes sociales soy Ángel Caído 66X. Soy ex blogger, ex community manager y ahora me dedico a minería de datos en datos deportivos. Y hago consultorías sobre internet, redes sociales y estas cosas. Súper interesante, ya empezando con estas presentaciones, minería de datos, cosas así que vamos a ir entendiendo de a poquito qué es. También nos están acompañando gente que está presente en el auditorio, vamos a pedirles que se saluden, que nos digan igual desde dónde están viniendo. Hola, buena noche, y ya me llamo. Soy de Corea, Corea del Sur, y por eso yo tengo un nombre coreano y que es más o menos difícil pronunciar para la mayoría de la gente de La Paz y El Alto y Bolivia en general. Pero ya, permítame llamarme aquí en este momento. Me llamo Young Hyun Kim, yo soy Corea del Sur y mucho gusto. Ya. Kim, visitándonos igual ya de manera constante cuando llega a Bolivia, es un gusto igual tenerte, Kim. Hola a todas y a todos que nos están escuchando por la radio, mi nombre es Paloma Gutiérrez, soy parte del equipo de la Red de la Diversidad y vengo de aquí nomás, aquí estoy viviendo, soy tarjeña, eso nomás. Yo soy Mario Rodríguez, también del equipo de Huaynatambo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Rodríguez, yo estoy llegando desde Suiza, pero igual boliviano. Buenas noches, yo soy Román del Huaynatambo. Robert Felipe, soy de la Escuela Municipal de las Artes. Hola a todos y todas, mi nombre es Gabriela y soy parte del equipo de la Red de la Diversidad. Igual, muy contenta por poder compartir esta actividad esta noche con la comunidad de software libre, los activistas. Pero también ahí al Tebo, tal vez, instar a que nos salude un compañero con el cual hemos venido ya trabajando y cómo es esta, vamos a hablar justamente de redes, está pues el Cali ahí en contacto por internet, ¿no? En realidad es desde una locación desconocida, tenemos a la Emilia Hacker, no sé si nos escucha y puede presentarse. Muy bien. Sí, preséntame, soy la Emilia Hacker, ¿Qué tal? Soy ciberactivista, radialista, apasionada y muy contenta de estar con ustedes esta noche compartiendo este espacio tan interesante de diálogo con un tema tan imprescindible. Además, un saludo a todos. Gracias, y quien les habla viene desde Villa Copacabana, si hemos dicho lugares, para que aquella gente que nos esté escuchando en las villas, en distintos lugares también de La Paz y El Alto, puedan familiarizarse con esta actividad cotidiana también en la red de la diversidad, que es estas conversas abiertas, estas tertulias, donde lo que se quiere es tener mucha participación, mucha interpelación también y reflexión. Y es con esa idea que queremos arrancar las tertulias, Tebo, con un tema que parece básico, pero que nos ayuda a entender ahora cómo nos estamos relacionando como sociedad, como personas, como individuos, a través de lo que es la Internet. ¿Cómo va brotando, cómo se va dando esta actividad hasta que llega a tener alcance global? Bueno, justo por eso también aquí he invitado a Hugo. Hugo es internauta hace muchos años. No sé si nos puedes contar cómo era el Internet en los primeros años o desde que tú conocías. En Bolivia, el 2000, muy poca gente tenía Internet, ¿no? Si se acuerdan. En el Prado creo que se ha abierto el primer cibercafé. Costaba 15 bolivianos la hora, ¿no? Tenías que pagar 15 bolivianos la hora y era lento. No había páginas. Los sitios web eran... O sea, la gente que podía hacer sitios web era muy poca, ¿no? Ingenieros de sistemas, gente que había ido al exterior. Nosotros los usuarios no teníamos mucha acción sobre ese Internet. Y a través del tiempo ha aparecido lo que es la web 2.0, han aparecido los blogs, donde ya cada uno de nosotros, cualquiera, puede crear un sitio web, tener algo en Internet. Luego han aparecido las redes sociales, ya para interconectarnos con nuestros amigos. Y ahora estamos con la mensajería directa, ¿no? Que no podemos vivir sin la mensajería directa, creo, WhatsApp, Telegram, que nos interconectamos así por todos, ¿no? Ahorita mismo creo que estamos conectados. Y entonces, un poco esa es la evolución del Internet, ¿no? Por acá. Antes, si se acuerdan, teníamos Messenger, teníamos Yahoo Messenger, teníamos las salas, teníamos el Mirk, pero teníamos que ir a un cibercafé para conectarnos, ¿no? Ahora todo lo tenemos en el móvil y es una computadora y es desde donde hacemos todo. Bueno, y también no sé si Lemilla Hacker nos puede contar, ella es igual internauta hace muchos años, ¿cómo era el Internet en sus tiempos? Bueno, sí, la verdad es que Internet antes era una cosa muy distinta a lo que es ahora. Y creo que es importante hacer también esta diferencia de lo que era antes y lo que es ahora, porque hay que entender Internet como algo que vamos construyendo. Poco a poco todos los usuarios y todos los desarrolladores y todas las personas que estamos, digamos, de alguna forma interesadas en el uso de esta herramienta, pues la vamos creando, ¿no? Antes yo tengo la sensación de que Internet era de alguna forma un espacio más democrático. Era más fácil, más accesible, digámoslo así, acceder a ciertos servicios como un correo electrónico, como una sala de chat, ¿no? Ahora todos esos servicios son fuertemente privatizados, ¿no? Es más difícil ser una persona independiente en términos políticos y sociales ahora, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que Internet se está convirtiendo. Y como están diciendo también... El que aparezca Internet, yo tenía ahí un datito cuando me ponía a curiosear, y es que se da estos intentos de que aparezca el Internet como una herramienta de conexión entre diferentes personas cuando cae el muro de Berlín. Entonces ya se va pensando desde hace mucho tiempo en un cambio de comunicación. Entonces, la Internet es eso, nos ha ayudado a repensar la comunicación, nos ha ayudado a repensar ya no solo en un formato visual o escrito, sino que lo puedes hacer simultáneamente, escrito, visual, audio, y eso sin duda es un cambio rápido que ha llegado a modificar también nuestras maneras de comunicarnos y nuestras maneras de relacionarnos. Yo pongo por ese ladito el acento y para iniciar esta tertulia de cómo una herramienta ha logrado modificar también este relacionamiento. Y ustedes como activistas, ¿cómo sienten también este relacionamiento? Porque hay una idea de que el activista, el hacker, el que está muy pendiente de estos cambios tecnológicos, comunicativos, suele terminar aislado, muy en su campo. ¿Ustedes cómo lo miran, cómo lo sienten? Y también cómo desde su vivencia personal, ¿cómo lo miran hacia afuera? Yo con eso doy mi primera patadita en esta tertulia. Bueno, yo te contaré un poco mi historia. Yo he estudiado en Oruro, el colegio. Cuando estudié en el colegio, nunca habría pensado... Ahorita genero ingresos de internet directamente. Desde el 2007-2008, todos mis ingresos provienen de internet. Trabajo desde mi casa. Y cuando estaba en el colegio, nunca hubiera pensado que me iba a dedicar a esto. O sea, iba a pensar en ser ingeniero, algo, tener un trabajo, ¿no? En la universidad lo mismo. He venido a estudiar aquí, en la UMSA, hasta el 2004 que he salido. Tampoco pensaba que iba a generar ingresos de esto. 2005-2006, regreso a Oruro, mi mamá coloca un café internet y se me abre el mundo. Empiezo a chatear todo, descubro herramientas, descubro los blogs, empiezo a hacer amigos a través de internet, abro mi blog, tengo amigos del Alto, de Santa Cruz. Todo mi mundo se empieza a formar en torno a internet. Desde el 2006, todos mis amigos, el Tebo le conocí por internet. A toda la gente que ahora me relaciono, la conozco por internet. O sea, amigos que han comentado en mi blog, que yo he ido, que he comentado en sus blogs. Amigos que nos hemos encontrado para hacer eventos de comercio electrónico, eventos de software libre, otro tipo de eventos, los hemos conocido por internet. Ahora, el internet es una herramienta de comunicación, es una herramienta de movilización. No es el fin, te ayuda a conocer gente, a conectarse con gente. Eso me ha sucedido a mí, ¿no? Y, como te digo, yo genero ingresos a través de internet también. O sea, hasta salir de la universidad, hasta esos 2 años, no hubiera pensado, digamos, que iba a trabajar generando ingresos para Google. O que me iban a pagar dinero viendo un partido Bolívar de Strongers. Yo, haciendo los datos, no hubiera pensado que hubiera gente que me pagaría por hacer eso. Y hay gente que lo hace, digamos, ¿no? Entonces, para mí es una herramienta de trabajo y me ha permitido conocer a toda la gente, a todos los amigos que tengo, desde el 2007 hasta ahora. Bueno, yo creo que hay dos visiones, ¿no? O sea, sí es la herramienta, pero yo creo que ahorita tenemos como una desigualdad, una brecha, ¿no? Ahorita en Bolivia, por ejemplo, somos muy usuarios, todos somos consumidores del internet. Todo lo que consumimos, todo lo que consumimos desde afuera, ¿no? Estas son empresas que están en Estados Unidos, que te brindan servicios, y hemos dejado muy de lado la construcción de nuestras herramientas, por ejemplo, ¿no? Y es por eso que ahorita... Cuando tú usas el internet, lo sientes como que es algo impuesto, ¿no? O sea, tú no puedes cambiar cosas, ¿no? O sea, si quieres abrir una página, está ahí las páginas de Facebook. Si quieres hacer mensajería, está ahí el WhatsApp, ¿no? Entonces, por eso hay yo siento que hay cierta imposición que no te deja construir desde tu mirada, desde tu forma de cómo tú quieres vivir, que antes sí la teníamos, ¿no? Al principio el internet sí te... Si estábamos equiparados y tenías la opción de poder construir cosas y poner cosas en internet. Ahora cada vez se ha ido cerrando más la brecha y no tenemos... Si bien hay un gran impacto y hay una gran masificación en este momento, más o menos tenemos como 5 millones de celulares, smartphones en Bolivia en este momento, que tienen conexión, algún tipo de conexión a internet. Todos son consumidores, es decir, consumen servicios de fuera. Entonces, actualmente creo que lo que ha pasado es que el internet se ha... monetizado, ¿no? Las empresas que generan dinero son las que están monetizando el avance y el desarrollo de casos. Entonces no están dejando surgir a otras iniciativas pequeñas. Y como bien mencionaba Lemilla también, actualmente es muy difícil ser autónomo en internet, que tú tengas tus propios servicios que no estén controlados, que no estén vigilados, ¿no? Entonces un poco desde mi mirada es que hay que empezar a romper y tratar de romper esos lazos de dependencia, porque es la única forma en la que puedes también mejorar la tecnología desde nuestra construcción, ¿no? Bueno, buenas noches. Yo estaba queriendo, cuando han empezado a contar, no recuerdo tu nombre, Hugo, la historia del internet aquí en Bolivia y su conexión. Yo me puedo acordar exactamente hace cuántos años, porque era el año que ha nacido el Miguel. Entonces, hace 18 años he abierto exactamente mi primer correo electrónico, porque me tocaba estar fuera del país. Y se convirtió en un mecanismo de sostener vínculos en Bolivia, pero fundamentalmente sostener lazos de trabajo. Y lo más maravilloso era que ya no recibías de vez en cuando un periódico que te llegaba con 2 semanas de retraso para que sepa lo que está pasando en el país, sino yo recuerdo que el primer periódico que había por internet boliviano era Los Tiempos, y podías leer Los Tiempos, ¿no? Entonces, y me doy cuenta que 18 años después sigo utilizando exactamente para las mismas cosas el internet, y no he variado. Es decir, sigo teniendo mi correo electrónico, que es el que utilizo y vinculo fundamentalmente para temas de trabajo, de articulación, de coordinación, y leo la prensa. Esa es la utilidad principal que sigo dándole al internet, a pesar de la cantidad de herramientas y de nuevos mecanismos que han surgido. Posiblemente ha aumentado una en mi escenario con mayor asiduidad, que es estas herramientas que te sirven para reunirte colectivamente a distancia, ¿no? Skype o cualquiera de estos otros. ¿Qué quiero decir con esto? Creo que una de las cosas que hace el internet es, no solo el internet, tiene que ver con la sociedad contemporánea, la creencia que todo cambia aceleradamente y que la obsolescencia es demasiado acelerada y necesitas estar siempre actualizado. Y el internet es uno de los elementos fundamentales. Cuando parece que al fin has aprendido a manejar algo, aparece una nueva herramienta, aparece un nuevo aplicativo y te toca migrar, o te toca actualizar, o tienes que comprarte el aparato que sea capaz de soportar esas nuevas aplicaciones o lo que fuera que tuviera. Y sin embargo, 18 años después, yo podría decir, sigo utilizando casi para lo mismo que utilizaba hace 18 años, a pesar de la expansión gigante de aplicativos y herramientas. Que sin duda hay gente que vive más prendida a este vínculo. Y entonces, esta ilusión de la aceleración de todo, de que todo se disuelve fácilmente en su contemporaneidad y hay que acelerar tu consumo para estar al día, mi sensación es que unas personas pueden vivir esa aceleración permanentemente y sentirse que eso es parte de su mundo, pero creo que gran parte de la población, si hiciéramos una fuerte encuesta, nos daríamos cuenta que gran parte de la población sigue utilizando el internet en herramientas básicas, a pesar de los miles de aplicativos y de las miles de opciones. Y eso también significa que, independientemente de la aceleración del internet, la vida cotidiana y el vínculo de relaciones que muchos establecemos no nos está demandando ni nos está exigiendo una aceleración permanente en nuestros vínculos y en nuestras relaciones de vida. Que seguimos teniendo otros mecanismos más desacelerados, más en otro ritmo, que no nos están obligando a, ¿no? Es lo mismo que en las computadoras. O sea, cuando las computadoras se instalaron en las casas, antes, como contaban, había que ir a un café internet, lo mismo para una computadora, tenías que irte para hacer tu trabajo en la universidad, tenías que irte a un café porque era casi imposible tener tu propia computadora. Y cuando las computadoras se empezaron a instalar en las casas, y si uno mirase el uso de las casas, yo podría decir que básicamente sigue siendo una máquina de escribir y juegos, ¿no? Y después las miles de opciones, y te venden con miles de paquetitos ya colocados ahí. Y si de vez en cuando utilizas uno de estos limpiadores y que te sale, usted no está utilizando no sé qué cosas, sale un listado altísimamente grande de ahí. Entonces, hay una suerte de intoxicación de oferta tremendamente alta, pero sigo sintiendo años después que siguen siendo espacios minoritarios los que están vinculados a esos procesos de aceleración y a esos múltiples aplicativos, posibilidades que hay ahí. Y que la gente que sigue utilizando básicamente los servicios de internet para 4 o 5 cosas básicas, sigue siendo muy fuerte. No es ni los únicos, ni la inmensa mayoría, pero conviven con la gente que vive esos procesos de aceleración. Si a eso le aumentamos lo que han comentado aquí, que esos procesos de aceleración y de mayor cantidad de ofertas, aplicativos, tecnología, soportes, lo que fuera, en el uso del Internet, que te llevan a ya no tener el tiempo tampoco para desarrollar tus propias cosas, generar tu propio espacio, porque necesitas entrar en múltiples espacios, te está quitando autonomía y soberanía, pues, fundamentalmente en el plano más económico, en el plano más tecnológico. Y cierro colocando una pregunta que para mí es importante en este tema, me lo vengo haciendo hace algún tiempo. Es una herramienta, sí, pero no simplemente es una herramienta. O sea, ¿qué quiero decir con esto? La humanidad siempre construyó herramientas en su vínculo de trabajo, en su vínculo con la naturaleza, en su vínculo con las otras personas. Y la herramienta fue entendida durante muchísimo tiempo en la mayoría de las culturas y durante la mayor parte de la historia de la humanidad como eso, como una extensión de un instrumento que me sirva para hacer mejor mi vínculo con la producción, la naturaleza, el vínculo con otras personas. Cuando las herramientas pudieron empezarse a producir en serie y masivamente en el ingreso a la época industrial, algunas de las herramientas ya no simplemente servían como esta extensión humana, sino las herramientas empezaban a transformar los modos de vida de las personas. O sea, no es lo mismo utilizar una herramienta, que se voy a decir, la paleta con la que se hace los huachos de coca en los yungas, para hacer esos terroceos, esos huachos, esa paleta tiene que estar hecha de una madera muy dura que se llama madera colo. Cuando se hace esas maderas, cuando se hace esas paletas, porque es un trabajo muy duro armar esas terrazas, cada paleta tiene un tamaño diferente y un peso diferente en función de quién va a usar la paleta, porque tiene que ser la extensión de tu cuerpo. No puedes hacer una paleta no adecuada a tu cuerpo, porque si no, la utilización de la herramienta no va a dar, te va a aniquilar, porque es un trabajo demasiado duro. Entonces, no puedes hacer paletas en serie. Cuando el automóvil aparece, el automóvil no genera una gran transformación en nuestras vidas, genera el asombro de la máquina que era capaz de desplazarse. Pero cuando el automóvil se puede construir en serie y se masifica en su uso, modifica nuestra vida. La calle deja de ser el lugar de encuentro para convertirse en el lugar de tránsito. Y entonces las calles se convierten en el espacio para que los autos transiten más aceleradamente. Eso va a cambiar la configuración de las ciudades y va a cambiar nuestros modos de vida. Eso que era un instrumento, termina siendo un instrumento que modifica nuestros modos de vida. La pregunta que hay que hacerse es en qué lugar, en qué umbral está el tema tecnológico y se está modificando, ¿dónde está modificando? Porque creo que en los años 80 y en los 90 había una suerte de ilusión de que esto iba a transformar radicalmente nuestras vidas. Ha modificado mucho. Mi pregunta es si de verdad ha transformado radicalmente nuestras vidas. Estamos en nuestras tertulias con sabor a coca hablando sobre ¿qué tanto la Internet llega a modificar nuestra vida? ¿Cómo se inserta? ¿Cómo está presente? ¿Cómo nos relacionamos también con tal? Y quiero aprovechar de este cuerpo de comentarios también de que nos hables acerca de lo que ha salido también Imilla. Estamos con Imilla Hacker en algún lado del mundo, también sumada a esta tertulia. ¿Qué opinión te merece estas ideas que han ido saliendo? Bueno, varias cosas que mencionar, la verdad. En principio, estoy muy de acuerdo con lo que decía Tebos, por ejemplo, que Internet es una herramienta, pero también es una herramienta de la que necesitamos apropiarnos, porque tal cual la conocemos ahora, es una herramienta muy ajena, ¿no? Lo otro que quería también recalcar es que Internet está aquí para quedarse y definitivamente ha cambiado nuestros modos de vida. Quizás en este mismo momento somos incapaces de siquiera de prever el alcance del cambio, pero innegablemente y sobre todo para las generaciones más jóvenes, este es un cambio que puede incluso o que puede modificar la forma en que tú entiendes el mundo entero. El hecho, por ejemplo, de que yo esté en un punto desconocido del globo y esté conversando con ustedes y estemos intercambiando ideas, es incluso quizás más una experiencia más intensa que si yo estaría ahí sentada con ustedes, porque es como una magia, ¿no?, que ocurre. En las ondas radioeléctricas ahí detrás de nuestro monitor, detrás del micrófono, está pasando algo que no llegamos a entender bien qué es, pero está sucediendo y nos está permitiendo comunicar. Entonces, dos cosas. En principio yo pienso que es importante acercarnos a Internet, dejando de lado todos los prejuicios que podamos tener respecto a esta herramienta. Y lo primordial es conocerla, es como manosearla, hurgarla, ver qué hay ahí detrás, cómo funciona, ¿no? Esto nos va a permitir entender en qué puntos podemos nosotros incidir para apropiar nuestra herramienta. Entonces, creo que es importante abordar, digamos, el tema también desde el punto técnico, ¿no? Hay que perderle el miedo a hablar de protocolos, de tecnicismos, de estándares de servicios. Es decir, tenemos que como que naturalizarnos un poco más, ¿no?, con todo lo que implica Internet. Otra cosa también que quería mencionar, que también está relacionada con lo que decía Hugo, ¿no?, que esto de hacer de Internet una forma de vida, yo pienso que es una cuestión de tiempo solamente, de que en el futuro vayamos haciendo de Internet una forma de vida todos, ¿no? Ahora mismo quizás es difícil imaginarlo en el futuro, pero yo creo que esto es solamente una cuestión de tiempo. Entonces, por ahí también creo que es importante reflexionar sobre el alcance político, económico y social de Internet, ¿no? Que no es solamente una herramienta técnica, una cosa que usamos unas horas al día para ciertas cosas y ahí se termina, sino que tiene un alcance cultural, político, social, y ahí como muy complejo, muy interesante, muy profundo, que creo que es importantísimo empezar a debatirlo como en espacios como este, por ejemplo, ¿no? Yo simplemente comentar, creo que no me considero una usuaria así muy, muy activa en Internet, sino bastante normalita, pero sí noto que algo que ha cambiado, ha transformado en serio la aparición del Internet y todos sus servicios es, a ver, ¿cómo decir? Una suerte de, no sé, de encierros, jerarquizaciones que vivíamos. Yo soy de Tarija, por ejemplo, y me acuerdo que siempre nos quejábamos que a Tarija no llegaba nada, ¿no? Librerías pésimas, súper básicas, es que a Tarija no lleva. Mucho en libros, ¿no? Digamos, yo uso mucho para eso, para formación o para hacer mi biblioteca, digamos, para bajar libros. Entonces, con Internet es como que ya no hubiera pretextos de eso, ¿no? No sé, estas mentalidades, digamos, más provincianas. Como aquí no llega, nosotros justificamos y tenemos derecho a no saber, a no acceder. Pero creo que cada vez es más factible acceder a Internet y una vez ahí dentro uno tiene la posibilidad de adquirir muchos de esos bienes que normalmente no los tendrías porque vives muy lejos, por lo que fuera, ¿no? Principalmente, al menos en mi uso, esto lo he visto y lo he aprovechado así en el ámbito más de, no sé, literatura, textos de todo tipo, cursos, yo he hecho bastantes cursos por Internet, entonces es como romper fronteras, las barreras de las fronteras de repente, ¿no? Esa amplitud en la dimensión de acceso de, no sé, pues lo global, creo que es además de un beneficio, igual tiene ahí sus peligros y sus riesgos, pero me parece que esa es una transformación irreversible, digamos, ¿no? Y que nos ha modificado fuertemente también. Yo sí quería responder un poco a Mario. Sí creo que el Internet modifica varias cosas, ¿no? Primero, creo que lo más evidente es que crea brechas, ¿no? Actualmente, entre estar y no estar conectado es una brecha bien grande. Cuando tú tienes acceso a herramientas, información, yo doy clases que son técnicas, o sea, son gente técnica la que preparo, de hace 8 o 7 años atrás, de cómo daba las clases, de entregar mi material, y que los alumnos te sigan actualmente es que ya no te siguen, ellos buscan en Google, todo lo que estás avanzando lo están aprendiendo mucho más antes. Y entonces tienes que cambiar la lógica en la que dictas las clases, ya no es como antes, ¿no? Que el profesor entregaba el material, el alumno lo recibía y en la clase como que impartías, ¿no? Ahora es un poco, es como más coordinar la clase porque mucha de la información ya está puesta. Y esa es una primera brecha, entre tener acceso y no acceso. Pero hay una brecha más complicada todavía, es que en esta de producir o no producir información, ¿no? La información que está puesta, alguien la tiene que poner ahí en internet. Y esa es la segunda brecha más grande, que es cuánta gente realmente se dedica a poner información en internet. Por ejemplo, Hugo gana dinero porque él pone información en internet, alguien le paga por hacer eso. Pero cuánta gente realmente está en este momento, en Bolivia, en Latinoamérica, en la misma Unión Europea, se habla del mismo tema, ¿no? Está dispuesta para poder entrar a esta nueva lógica de producir y poner cosas en internet. Entonces ahí hay dos brechas bien grandes que están modificando evidentemente, ¿no? La economía en algún momento va a mutar a que la información en este momento es mucho más valiosa que no sé qué, que probablemente que el petróleo. Si tú tienes mucha información disponible, se generan movimientos de dinero muy grandes y mientras generes más dinero, más gente se mete a crear herramientas tecnológicas. Entonces, eso te va alejando un poco más de dónde puedes tú obtener recursos. Entonces, esas brechas son las que hay que más bien analizar y ver cómo podemos hacer para no caer en esta lógica de no es que no tenga acceso, sino, ok, hay que buscar cómo se hace el acceso. Creo que ese es un tema ya más de política pública grande. Y el otro es cómo haces para que no sea tan ajeno al internet, ¿no? Como decía Lemilla, a veces es muy muy ajeno, ¿no? Es como, compro mi teléfono y ya tiene todo, ¿no? No tengo que hacer nada, no tengo que pensar, ¿no? Ya está instalado, ya abro mis cuentas. Y el otro más importante es qué información estás brindando a través de ese dispositivo, ¿no? Está tu vida, está por donde caminas, está a quien llamas, está a quien hablas, todos los chats que tienes ahí, en algún lado se están acumulando y alguien está analizando esa información para generar recursos. Y eso no tenemos una conciencia muy clara, ¿no? De lo que está pasando con toda esa información que estamos generando y alguien la está almacenando, ¿no? Y sobre todo para los que han empezado mucho más jóvenes ahora, casi, y tienen acceso, ya tienen acceso a un dispositivo, tienen conexión, su vida ya está digitalizada, ¿no? Yo no me acuerdo lo que pasaba en mi colegio, por ejemplo, ¿no? Tengo memorias muy vagas, ¿no? Tengo como imágenes, como flashes, de la universidad igual. Pero ahora, alguien que tiene, no sé, 15 años probablemente, toda su vida está digitalizada, ¿no? Desde que ha nacido probablemente. Y luego todo lo que ha posteado en sus redes y todo eso queda almacenado. Y no sé si es eso un modificador social también, ¿no? Que realmente puedas mirar hacia atrás tu vida y es como un récord de todo. Y nosotros no tenemos eso, ¿no? Tenemos la facultad grande de modificar nuestros recuerdos hacia atrás. Que ahora probablemente los jóvenes no van a tenerlo, ¿no? Ellos van a quedar con el recuerdo que está digitalizado y guardado en un momento, en un video, una foto, en alguna red social. Yo lo que quería igual comentar a partir de las cosas que han ido saliendo, uno, esto que igual me llamó la atención, como Hugo va mirando a, ya no solo como una herramienta, sino también como su manera, su espacio donde genera ingreso, donde puede compartir información y por esa información hay retribución económica. También creo que se da a partir de que el internet, este tipo de herramienta, de comunicación, de tecnología, ha ido generando también burbujas financieras. Es gran cantidad, como tú decías, Tebo, de dinero que se maneja, pero este dinero termina siendo, desde mi mirada, burbuja financiera que llega a inflar mucho de presupuestos, mucho de este dinero que suele haber, y eso creo que también es peligroso porque ya no solo está tocando el tema comunicativo, sino el tema económico, y como también se lo ha sobrevalorado, si bien es útil, es importante, pero se lo ha llegado a sobrevalorar sin desmerecer lo que ahora usamos, cómo lo empleamos, pero en esa sobrevaloración está, creo, ese peligro de crear estas burbujas financieras y terminan, que termina haciendo esto que tú decías, ensanchando esta brecha, porque también es un tema de recursos, el que vayas mejorando, desarrollando tu tecnología. Y por otra parte, sin duda, igual estoy, comparto esa mirada de que ha llegado a modificar nuestra vida, ya no solo como una herramienta, sino también se ha insertado y llega a niveles tan de nuestro cotidiano que terminas en un desconecte de lo que acontece a tu alrededor o de lo que sucede también en tu inmediato. Entonces creo que esa frase que decía Limilla Hacker ha llegado para quedarse. Hay que pensarlo también, pero hasta dónde queremos que penetre o hasta dónde también nosotros le damos paso para que se quede. Yo creo que con esto también, si las ideas van hilvanando, estamos en nuestras tertulias con sabor a coca, conversando sobre el internet, si ha llegado a ser una herramienta, si esta herramienta no solo es algo inocente, casual, cómo llega a modificar nuestra vida, y cositas como esas están saliendo. Bueno, yo me estoy dando cuenta que yo soy un super usuario de internet. Yo viajo los sábados a Oruro, donde mi familia. Mis hermanos no tienen Twitter, no suben videos a YouTube, ni nos seguimos en Facebook. Mi mamá tampoco, ni siquiera entiende qué es lo que yo hago para generar ingresos. Mis tíos tampoco, digamos, ¿no? Pero creo que es un poco de fases de usuario, ¿no? Yo tal vez estoy en un nivel más alto, y lo que dice Tebo, esto de que las empresas están adueñando de... es algo que recién me estoy dando cuenta. Recién estoy poniéndome a leer los términos y condiciones de Facebook, los términos y condiciones de Twitter, y recién me doy cuenta que mi información, la foto que he subido a Facebook, está guardada en algún lugar del mundo en una computadora, que es un data center de Facebook. Pero yo recién me estoy dando cuenta. El común de la gente no se da cuenta de eso, ¿no? Es algo que creo que hay que informar, hay que decir a la gente, pero son etapas que uno va pasando como usuario, ¿no? A lo que tú ibas acerca de las redes sociales, de la apropiación, y yo me puse a pensar el otro día Facebook, ¿no? Facebook es una empresa corporativa que gana dinero de publicidad. O sea, cada like que nosotros damos, cada foto que subimos, Mark Zuckerberg lo monetiza. Y lo hemos hecho multimillonario. Nosotros, los usuarios, lo hemos hecho multimillonario a Mark Zuckerberg. ¿Qué pasa si un día Mark Zuckerberg dice, se enoja con Evo, con el presidente, y dice, ya no quiero Facebook en Bolivia? Y lo prohíbe. O sea, él dice, ya no quiero, y lo bloquea. Él, Facebook, dice, ya no voy a estar en Bolivia. Como, por ejemplo, Twitter no nos permite hacer publicidad en su red social. Somos el único país de Sudamérica que no puede hacer publicidad en Twitter, porque Twitter no quiere directamente. Somos el único país, o uno de los pocos países, que no podemos recibir pagos a través de PayPal. ¿Por qué? Porque PayPal no quiere. Pero en otros países sí se puede. Bien. ¿Qué pasaría si sucede eso? O sea, puede ir el gobierno, puede ir el presidente o a reunirse con él, pueden haber revoluciones aquí, pero si Mark Zuckerberg no quiere, no va a haber Facebook, ¿no? ¿Qué pasa el lado contrario? Si el gobierno decide, como que ha pasado estos días, regular Facebook. Los medios de comunicación, nosotros mismos protestamos, ¿no? No, tiene que haber Facebook, sí o sí, ¿no? No sé, marchas, yo, facebookeros pidiendo que el gobierno no intervenga, que haya Facebook en Bolivia. ¿Te das cuenta entonces la dimensión que toma esta red social? ¿Y cómo son los usuarios? ¿Cómo están pensando los usuarios? O sea, todo el gobierno de Bolivia no podría bloquear a Facebook, pero si Facebook le da la gana, te dice no, o sea, no quiero Bolivia, punto. Entonces ahí te pones a pensar en realidad la magnitud que han tomado estas empresas en el mundo, ¿no? El mismo Google, Twitter, Amazon, Microsoft. Pero una vez más, este nivel de razonamiento lo adquieres cuando ya has tenido experiencia, ¿no? Yo recién estoy llegando, digamos, a ese punto, a lo que está hablando Tebo y Lemilla Hacker. Entonces, no me daba cuenta, ¿no? Yo promovía mucho eso, ¿no? Utiliza porque gano dinero de eso. Pero ahora ya me estoy poniendo a pensar algunas cositas más. Lo que habla Tebo es soberanía tecnológica, construir nuestras propias cosas, es algo que tenemos que trabajarlo, ¿no? Hay que hacerlo y estamos trabajando en eso. Gracias. Hugo, se abre la conversa. Vamos a pasar, Imilla, si nos está siguiendo igual, para volverte a pedir tu comentario, tus ideas, tu opinión desde donde estás. Claro que sí. Te escuchamos. A ver, a mí me parece que Tebo ha tocado un punto fundamental en la discusión, y ese es el de la libertad en Internet, el uso de los datos, la almacenación de datos, la privacidad, el anonimato y demás, ¿no? Entonces, esto de, por ejemplo, de que Facebook, además de, bueno, las empresas telefónicas y muchas otras empresas privadas que nos proveen servicios en Internet o plataformas de comunicación, almacenan nuestros datos. Vale. Ahora, eso es algo nuevo que antes no existía. Tienen una gran cantidad de datos de cada persona con la cual se puede deducir mucho de nuestras vidas, nuestras ideologías, nuestra educación, nuestras orientaciones sexuales, nuestro estado de salud. Es decir, es un montón de información. Como esto es algo nuevo, nosotros no tenemos forma de saber cómo realmente nos va a impactar en nuestra vida, porque este es un escenario totalmente nuevo, que nos ha agarrado inadvertidos, ¿no? Entonces, esto hace también que las nuevas generaciones, que son las que más usan las redes sociales, internet y tal, tengan una concepción muy distinta de la privacidad y del anonimato, bueno, y de la vigilancia también, ¿no? Entonces, para una persona, como bien lo decía el Tebo, para una persona de 15 años, pues igual no es muy relevante que sus datos personales, privados, estén ahí publicados en las redes, ¿no? Y ese es un punto muy delicado, digamos, para entender cómo Internet va a funcionar en el futuro, ¿no? ¿Cuál es el Internet que estamos construyendo? El otro también que quería subrayar es que cada vez más la línea divisoria entre nuestra vida virtual y nuestra vida real, entre comillas, es más pequeña. O sea, cada vez más estas dos esferas son lo mismo. Como bien lo mencionaba Hugo, hay muchas decisiones que se toman en el plano, digamos, virtual y que impactan nuestras vidas directamente, ¿no? Entonces, desde ese sentido, creo que es importante, digamos, abordar Internet desde la apropiación, otra vez, de la herramienta, ¿no? Además, hacerle un poco la lucha, digamos, a estas empresas que nos prestan servicios, digamos, en condiciones poco claras. Por ejemplo, Facebook es una empresa, todos sabemos, estadounidense, que por tanto está regida a las leyes financieras de ese país, ¿no? Financieras y, bueno, legales también. Entonces, Facebook básicamente puede hacer con nuestros datos lo que mejor le convenga, ¿no? Si es que un gobierno de un país, por ejemplo, está poniendo los ojos en un activista, qué sé yo, que está en contra de una petrolera, qué sé yo, ¿no? El gobierno va y le dice a Facebook, quiero los datos de esta persona, quiero los nombres de sus amigos, con quiénes se comunica, cuánto tiempo, de qué hablan, si han ido a manifestaciones juntos, y qué cosas hacen, ¿no? Y Facebook le va a dar esa información al gobierno. Es decir, no hay ninguna resistencia a guardar nuestra privacidad y nuestros datos, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante empezar a pensar en Internet como un espacio en el que tenemos que crear nuestras herramientas de comunicación, además que se ajusten sobre nuestro contexto social, sino nuestras ideologías, ¿no? Quechas, como aymaras, como personas distintas del sur, ¿no?, de Latinoamérica, ¿por qué estamos usando tan activamente herramientas que han sido diseñadas hombres blancos del norte? Y por eso es que nos resultan ajenas estas herramientas, ¿no? Porque no las hemos hecho nosotros, solo las usamos. Creo que es un punto de discusión bastante amplio, pero bueno, quería tocarlo por lo menos así por encimita. Gracias, Inilla Hacker. A ver, yo quería volver sobre un tema que creo que no logro hacerme comprender. Creo que una de los temas que nos debería llevar a una discusión más profunda es pensar que el Internet no es solo una herramienta, ni las formas digitales no es solo una herramienta. Es una manera de concebir la vida. porque si la colocas en el plano de la herramienta, uno genera, y yo personalmente creo que es un poco así, la ilusión de que algún día nosotros seremos capaces de controlar la herramienta. Y si bien podemos tener una intervención creciente sobre la herramienta y un manejo cada vez más autónomo, más crítico, más interesante de la herramienta, lo que se está generando en términos de alternativas frente a esa herramienta, si la seguimos considerando herramienta, no es capaz de competir con lo que produce el modelo económico y las grandes corporaciones que controlan el negocio detrás del Internet, detrás de las herramientas digitales, en el mismo nivel. Porque la herramienta en sí misma no es un hecho neutral, sino la herramienta porta en sí misma un tipo de organización de las vidas y un tipo de modelo de relacionamiento sobre el cual no podemos competir. Y entonces, hace 30 años atrás, cuando el Internet no era tan masivo, o sea, ni siquiera teníamos acceso al Internet, hace 30 años atrás, se calculaba que el 3% del conocimiento que circulaba en el mundo era producido en los países del sur. Es entonces, más claramente, las diferencias norte-sur. Si ahorita miras lo que producen en términos de control de información y de conocimiento las grandes corporaciones globalizadas, que tienen también gente trabajando en el sur, o sea, ya no es la misma diferencia norte-sur, estamos hablando del norte global, eso ha acrecentado y ha minorado la capacidad de producción de información, aunque se produzca más en volumen, porcentualmente nuestra capacidad de haber producido nuestra propia tecnología, la soberanía, es mucho menor que hace 30 años. Porque la herramienta compone en sí mismo un modo de existir, un modo de organizar las relaciones, un modo de organizar los sistemas de producción, un modo de organizar la circulación económica. Y entonces, uno de los elementos claves de ese modo, y esto es muy importante, uno de los elementos claves de ese modo, o sea, en ese sentido hay una transformación sobre nuestros modos de vida, es que genera un proceso de aceleración tremendamente grande, como nunca lo hemos visto en nuestra historia de la humanidad, de esa circulación de conocimientos y de información, y de soportes tecnológicos, que genera una ilusión de transformación permanente. Yo decía, por ahí no se transforma tanto, pero al generar un proceso de ilusión permanente de transformación, te obliga a estar en un ritmo profundamente acelerado. Y entonces, ¿qué pasa con los grupos como los nuestros, políticamente distintos, que intentan tener una acción soberana sobre el ejercicio del Internet? Primero, intentamos trabajar en redes colaborativas, en redes en las que la comunidad comparte los elementos de conocimiento y de saber que tiene para que los flujos de ese compartir permitan una democratización mejor de ese relacionamiento, incluido en esta llamada herramienta. Solo que esos procesos del compartir, y eso lo sabemos los que participamos en colectivos, nos obliga a que las tomas de decisiones, los pasos a ser dados, sean procesos más lentos que en una empresa, donde los mandatos de cumplimiento de tareas no ocurren en términos de construcción consensuada. Pero además, y aquí viene otra de las cosas claves, la red del Internet y el sistema, el modo de producción, el modo de circulación del conocimiento que eso implica en términos de transformación, hace que los grupos que están en los márgenes, más bien ese modelo de producción incentiva que los grupos que están en los márgenes en contra produzcan conocimiento colaborativamente, más lento, pero produzcan conocimiento, saber interesante. Y cuando lo producen como conocimiento y saber interesante, las empresas tienen la capacidad de cooptar el saber y el conocimiento y convertirlo en herramienta mercantil. Muchas de las cosas que hoy estamos denunciando como negocios multimillonarios en el planeta, el propio Facebook, no nació como una herramienta mercantil. Nació como herramientas justamente en los márgenes. Y son capturadas por el modelo porque el modelo organiza un modo de vida, un modo de relacionamiento económico, un modo de relacionamiento en la circulación del capital, en la circulación de la mercancía, en la circulación del saber y del conocimiento. O sea, por eso no es solo una herramienta, ¿no? Y eso creo que es un debate que se necesita dar también en los circuitos y en los círculos que trabajan en esta herramienta, que valoro un montón a los colectivos, a los grupos, a las personas que intentan trabajar cosas alternativas, soberanía tecnológica. Pero tengo la sensación que estamos así a unas distancias gigantes de pensar efectivamente que hay soberanía tecnológica o posibilidades, porque la herramienta misma es parte componente de un modo económico que atrapa estas posibilidades de alternancia. No, igual creo que no es solamente una herramienta, sino hay también vida ahí adentro, ¿no? De hecho, como comentaba Hugo, ¿no? Mucho del relacionamiento social se genera también ahí, mucho del relacionamiento de negocio. Y creo que es importante igual esta reflexión, ¿no? De que es el mercado en general que se mueve ahí en Internet, en la comunicación, en el intercambio de datos, todo, es lo que va a mandar, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay ejemplos. Por ejemplo, la comunidad de software libre siempre ha vivido al margen, ¿no? Obviamente cada vez menos, ¿no? Hay cada vez, como tú decías, los productos exitosos, los productos que de discurso nosotros los llamamos gente pasional que dedica su tiempo y hace productos, al final quedan cooptados y quedan nomás dentro de una corporación y quedan dentro de la máquina del dinero que genera dinero. Entonces se pierde un poco el espíritu. Y queda muy poco, digamos, del espíritu de software libre combativo, digamos, ¿no? Que era de respuesta, y que son las comunidades que van decreciendo, y más bien es ahora la gente que entra a trabajar en software libre es porque genera una forma de negocio y sabe que es una forma de negocio que puede ganar mucho dinero. Entonces también es complejo mantenerse al margen, pero sí es posible. O sea, si hay formas de mantenerte al margen, complicadas y con todo lo que conlleve, pero yo creo que es una forma de que tenemos que ir construyendo y hablando con la gente con la que trabajamos, ¿no? A veces es muy fácil hacerse ganar por la técnica, ¿no? Somos entusiastas de la herramienta, entonces el momento que aquí mismo nos ha pasado, ¿no? Cuando estábamos dando los talleres de ciberactivismo, éramos muy entusiastas de aprender 10.000 herramientas, cuando al final, creo que después de una reflexión muy larga, hemos entendido que no era aprender 10.000, sino aprender una, hacerla nuestra, y que eso nos sirva como para luego ir dando pasos más pequeños y no caer en esta lógica de hay que hacerlo para ayer y hay que publicarlo en Facebook y hay que postear ahora, ¿no? O sea, hay que tener lo que necesitas y no caer en la lógica de que estás correteando siempre y que si no tienes tantos likes y si no hay tanta gente que viene a tu evento y le da asistiré, no sé. No caer en esa lógica, sino más bien valorar el contenido, ¿no? Creo que estas charlas sirven para eso, o sea, esperamos que si esto se graba y lo colgamos en internet, alguien lo escuche y pueda también sacar su reflexión sobre eso. Creo que eso es lo que se puede hacer alrededor de la herramienta, ¿no? Y no caer en esta lógica de, ok, vamos a postearlo, vamos a moverlo en todas las redes, vamos a viralizar, como dicen, ¿no? Ahora a la gente le pagan porque viralice las cosas, ¿no? Porque ponga chismes en internet y esos chismes se viralicen y eso genere más dinero. Es caer dentro de la misma lógica. Entonces creo que no es necesario. Y creo que ese es un punto de reflexión de cómo hacemos no caer en el tecnicismo de que todo es perfecto, ¿no? Sino más bien de que construyamos, ¿no? Desde una pequeña herramienta y que nos vaya sirviendo en nuestro día a día, que no nos acelere la vida, más bien que nos dé una mejor calidad de vida. Después de escuchar un buen tiempito, me animo a hacer uso del micrófono. Comento, pero antes de ello, el Gobierno Municipal de La Paz ha tomado la decisión porque el presupuesto que tenían ha sido recortado y no va a construir más mercados. Y ha empezado a recoger a las vendedoras de las calles para llevarlos a otros espacios y va a impulsar ferias porque ya no tiene la posibilidad de construir mercados. Y ayer salió una información en el sentido de que las señoras que están siendo retiradas de las calles van a vender sus productos a través del Facebook, ¿no? Y me he preguntado hasta qué punto eso es real, ¿no? Y creo que habrá algo de eso, pero creo que no va a tener mayor difusión de venta de sus productos por esta vía. es una cosa que quería apuntar en el sentido de que creo que hay distintos niveles de la gente que se mueve en estos campos, ¿no? Así como tú mencionabas, Hugo, sobre los niveles, ¿no? Creo que el grueso de la población efectivamente tiene esta suerte de acercamiento al Internet, lo básico, pero creo que eso de lo básico, para colocar simplemente el ejemplo del WhatsApp, ¿no? Creo que está modificando las relaciones interpersonales, familiares, que se producen al interior de la familia. Y eso es un cambio también de los modos de la vida, ¿no? Aunque sean estas cosas básicas, ¿no? En un tiempo se decía que el televisor, ¿no?, a la hora de almuerzo rompía los lazos familiares. Hoy creo que el celular, ¿no?, ha profundizado aún más ese tema, ¿no? Entonces, lo que yo me estoy preguntando a partir de todo lo que han señalado, y reconociendo que hay estos niveles y mirando estas dimensiones que tiene que ver, como por ejemplo el de la soberanía tecnológica, cuando uno tiene conocimiento de lo que implica simplemente el subir una foto, ¿no? O sea, yo creo que hay disputas y peleas que hay que dar en distintos escenarios y en distintos espacios, ¿no? Probablemente, a pesar de que yo ahorita estoy informándome, digamos, ¿no?, Hugo, de que tras subir una foto hay un negocio multimillonario ahí, a pesar de tener ese conocimiento, no me va a impedir a que yo siga subiendo, ¿no? Porque ese no está dentro de mi lucha, de mi tarea, de mi cosa más inmediata. Por eso digo que hay dimensiones y no es que no entienda, ¿no?, pero no es una tarea inmediata mía. Habrá que generar mayor conciencia sobre el tema, pero entiendo que hay niveles. Lo que quiero señalar es que si lo entiendo también que el tema del Internet, no sé si es previo a lo que se llama lo digital, o a partir del Internet se ha desarrollado lo digital, y entiendo que lo digital está produciendo modificaciones no solamente en las vidas, sino en las maneras de producir las cosas. Te hablo del sistema económico y productivo, ¿no? Entonces, pero yo quiero apuntar en el sentido de que si el Internet está individualizando nuestras vidas, este es un medio, ya no lo quiero señalar como herramienta, un medio tan poderoso que está provocando modificaciones en nuestra propia subjetividad. Entonces creo que también este es un escenario para pensar. ¿Cómo hacemos para que no sea una herramienta para esta individualización? Y creo que es posible sacarle provecho. Hace rato creo que venimos un poco pensando la utilidad y la utilización que se le puede dar, ¿no? Estoy preguntando, por ejemplo, en las unidades educativas, así como en la familia, en las unidades educativas, por ejemplo, ¿no? Yo no sé hasta qué punto, por ejemplo, si incorporado ya, ¿no?, está dentro del plan el tema de las computadoras, ¿no?, las cubas, las computadoras que producen aquí en el país. Pero ¿cómo se incorpora plenamente, ¿no?, y si eso está provocando también una mejor calidad en la educación. Creo que esto no está ocurriendo porque creo que no se están utilizando de mejor modo esas herramientas, ¿no?, y más bien lo que está produciendo es una superindividualización. En la tarea nuestra es un poco salir de esa lógica individualista para pensar más bien en comunidad, y en ese sentido creo que sigue siendo este desafío cómo eso se trabaja justamente para un proyecto educativo vinculado a la comunidad. Por ahí siento, a partir de todo lo que han hablado, mirar cómo en términos de niveles, de espacios, ¿no? Creo que hay muchos desafíos. Por lo menos este siento que debería ser también un espacio en el cual deberíamos ponernos a pensar quienes hacemos un tipo de trabajo educativo, cultural, ¿no? Pensando en el espacio local de la comunidad. Y ahora, ya, me gustaría comentar sobre dos cosas. Y ya, primer, sí, es se relaciona con, creo que, la cuestión de identidad que se ha creado en el espacio electrónico del Internet. Hay personas que adoptan una identidad en el espacio electrónico del Internet y otra identidad en el espacio de la vida más o menos real, ¿no? Afuera del espacio electrónico del Internet. Y entonces debemos ver la identidad o las identidades de estas personas como más o menos lo mismo o diferentes, ¿no? Por ejemplo, él es una identidad electrónico del Internet de una persona es extensión de o de parte integral, muy integral de las identidades verdaderas de estas personas con relación a lo que hacen estas personas en sus vidas cotidianas, políticas, sociales, culturales. Y hoy son más o menos identidades separadas. Creo que es más o menos una cuestión existencialista de los seres humanos, ¿no? Y obviamente en cuanto a esta cuestión de identidades creadas en el espacio Internet, creo que se puede preguntar muchas cosas sobre individualización o cierto tipo de colectividad que sea creada entre las relaciones, interrelaciones entre diferentes formas, identidades del Internet. Y otra cosa sobre que yo quiero comentar es más o menos la cuestión que yo tengo como historiador. Yo soy historiador que hace investigación histórica y hay unos historiadores que hablan mucho de archivo como un sitio de sitio en que se producen conocimientos históricos sobre pasado de un modo muy autoritario. Básicamente unos grupos intelectuales, académicos, bibliotecarios, intelectuales, historiadores privilegiados recogen unos buenos materiales, documentos y fotografías y crean su propia institución de archivo para que este sitio institucionalizado del archivo se haga un sitio más o menos privilegiado y muy autoritario de producción de conocimiento sobre el pasado. Y obviamente en este proceso cierta lógica de poder interviene, ¿no? Y para silenciar ciertos particulares tipos de narrativos históricos sobre el pasado y también para promover otros tipos particulares de conocimiento sobre el pasado. Y luego, ahora, en Internet, sí, como otros compañeros comentaron ya, hay varios conocimientos que se producen en este espacio y hay diferentes formas de conocimiento. Hay un grupo que habla en el Internet de negocio económico de un modo muy crítico para criticar globalización capitalista o el monopolio económico de multinacionales. Y también hay otro grupo que más o menos promueve particulares negocios o particulares productores consumistas, ¿sí? Para promover cierto proceso más o menos que es asociado con el proceso capitalista. Y también hay más intereses externos, ¿no?, que intervienen más o menos en esta relación entre diferentes formas de conocimiento que sean producidos en el Internet. Y entonces, ¿qué tipo de conocimientos se promueven en el Internet y qué tipos de conocimientos son más o menos silenciados en el espacio histórico mediante relaciones entre diferentes grupos que se relacionan en el espacio Internet? Gracias, Kim. Hugo. El conocimiento, creo que lo que están diciendo, en Internet creo que ya no encuentras buena información, la verdad. Antes sí encontrabas. Antes sí todo el mundo compartía tesis, información. Ahora, para buscar, yo estaba realizando una guía del Internet esos días y encontré que la Wikipedia está desactualizada. O sea, la Wikipedia tiene referencias hasta el 2014, 2015 de algunas cosas. Ya no tiene mucho de esto. O sea, buscas alguna información, en los primeros 10 resultados de Google, todos son páginas publicitarias o de información repetida. No hay una forma de llegar técnicamente con el algoritmo de Google a esos primeros lugares. Las páginas que están ahí generan ingresos, ¿no? Entonces el conocimiento, yo lo veo, digamos, es... Ahora sí, de artistas, de jugadores, la Wikipedia se actualiza al minuto. O sea, cosas que no son conocimiento, ¿no? O sea, de artistas, se muere un artista, al minuto ya entra la Wikipedia y ya se ha publicado hasta como muerto. Es algo. Y algo, por ejemplo, de Game of Thrones, no sé si ven Game of Thrones, es una serie, digamos, que pasa por HBO, como 10 millones de personas la ven domingo. Al día siguiente tú ya encuentras la serie subida a internet, la encuentras subtitulada, la encuentras que alguien ha traducido a distintos idiomas, ¿no? Pero de cosas culturales, de cosas de conocimiento, o sea, de cursos, no encuentras mucho, digamos. Tienes que buscar mucho, o están en inglés. O sea, nadie se ocupa de traducirlos, digamos, al español, ¿no? Pero de estas cosas, como te digo, Game of Thrones, ese tipo de series, las encuentras al cacho. O sea, hay un colectivo funcionando, hay una maquinaria funcionando, que alguien ha subido el video, alguien la ha subtitulado, otro lo ha corregido y lo ha traducido a otro idioma. Por eso, no sé en qué nivel estamos siendo. El Internet está presente en Bolivia desde el 2000 y no sabemos aún si el conocimiento de nuestros estudiantes ha mejorado, ¿no? O sea, creo que sigue al mismo nivel. Y del mundo en sí, digamos, tampoco encontramos muchas diferencias, ¿no? Como Kim decía, digamos, hay un conocimiento que se está archivando y que no estamos teniendo mucho acceso, ¿no? Y que cada vez se está cerrando. Creo que es lo que decía Tebo y lo que decía la Ninja Hacker, que el Internet poco a poco ya no es tanto un espacio, digamos, tan abierto, ¿no? Se está cerrando. Pero obviamente los usuarios no lo notamos, ¿no? Tienes que tener mucha experiencia, digamos, para notar algunas cosas. Bueno, eso era. Recogiendo algunos elementos que han ido apareciendo, como que ya sin duda ha trastocado, está hasta nuestra subjetividad, el Internet. Está presente también en las relaciones cotidianas, económicas, tanto pequeñas como grandes, y erosiona en lo identitario, como decía Kim, también nos lleva o es tendencioso a que el sujeto se individualice. Quisiera que tú, Tebo y Limilla Hacker, desde su experiencia, si nos dicen si se puede pensar en el Internet, en estos espacios digitales ya muy consolidados, si se los puede mirar de manera colectiva, si se los puede hacer de manera colectiva, y esto implica, como decías, generación de información, soberanía, que sean datos, que se abran datos. Es un espacio donde se puede tener presencia de manera comunitaria, colectiva, si algunas experiencias de ustedes ya conocen, que se han mantenido, también sería interesante si las conocemos. Y Milla, estas ideitas ahí para pasarte a ti, la posta ahora para la conversa de nuestra tertulia. Sí, sí. A ver, yo creo que tal como yo entiendo Internet, como una extensión, digamos, de nuestra vida real, otra vez entre comillas, Internet se puede ver como de manera colectiva, según también el estado de salud de nuestras colectividades y nuestras comunidades, ¿no? En nuestra capacidad de trabajo en equipo, nuestra capacidad, digamos, de hacerle frente a problemas sociales que consideramos importantes, todo eso se ve reflejado en Internet, ¿no? Entonces, también retomando un poquito lo que decía Mario hace un rato, esto de si realmente podríamos competir, ¿no?, con la Internet en términos no solo de infraestructura, pero también de contenido, ¿no? Creo que respecto a eso es importante, digamos, pensar Internet como algo más amplio, ¿no?, donde varias cosas pueden coexistir ahí. Por ejemplo, tenemos como que forma constantemente, que estaba mencionando Hugo, ¿no? Son comunidades de gente involucrada que edita artículos y más o menos escribe la historia como ellos piensan que debería ser contada, ¿no? Y es cierto que, entre paréntesis, esto, hay una gran diferencia, por ejemplo, entre la Wikipedia en español, que sí está muy desactualizada, tiene muy poca información, pero ¿por qué la Wikipedia en inglés sigue siendo tan potente, ¿no? Entonces ahí también hay que cuestionarnos nuestra agencia, como bien lo decía Teo al principio. Lo que pasa es que nos hemos convertido en usuarios pasivos y no nos interesa demasiado aportar y construir la Internet que queremos, que querríamos, ¿no? Entonces, sí, yo creo que Internet se presta mucho a ser entendida de forma colaborativa, pero también a nivel individual es muy potente para, digamos, como una herramienta de lucha personal, ¿ya? Y aquí retomando un poquito lo que decía Kim respecto a las identidades, esto es importantísimo, ¿no? Porque yo puedo ser, ahora soy la Emilia Hacker, pero puedo tener otras pseudonimias, otros pseudónimos, ¿no?, colectivos o personales, con los cuales escribo, tengo blog, tuiteo, y todas esas identidades me permiten, de cierto modo, replicar mi actividad respecto a cierto tema, ¿no? Entonces, tanto a nivel colectivo como a nivel individual, Internet es una herramienta de lucha muy importante. Gracias, Emilia. Ahí, Tebo, para ir ya también cerrando nuestras tertulias con sabor a coca, sobre esta idea que sin duda no se cierra y que tú bien decías, si lo bueno es motivar a la conversa, a la reflexión, pero no en el sentido de viralizarlo y hacer lo que de esto se masifique y termine cayendo en una suerte de moda, de sensacionalismo y quede ahí, sino también se piense que lo colectivo también se puede lograr en el Internet, pero es procesual. ¿Cómo tú miras también esos, si se logra experiencias, si hay también posibilidades ya germinadas en territorios concretos? Sí, yo creo que hay, o sea, estoy acordándome un poco como en general las comunidades, por ejemplo, en Internet nunca han sido masivas, ¿no? Y creo que un poco lo que extrañamos los geeks de que hemos empezado hace varios años es justamente esta posibilidad de anonimato, por ejemplo, esta posibilidad de ser pequeños, de no ser muy grandes, de no estar muy masivos, ¿no? A medida que se masifica y que el acceso es mucho más amplio, como dice Hugo, cambia la figura, ¿no? Hace muchos años, probablemente por el año 2000, una de las grandes potencias que tenía Internet era que podías encontrar información de calidad puesta a disposición porque a alguien se le ocurrió ponerla. O sea, no había, encontrabas tesis, encontrabas proyectos. Y a medida que se ha ido masificando, lo que ha pasado es que las grandes corporaciones, la misma lógica, la misma academia, han empezado a cerrar los espacios, ¿no? Ya no encuentras tan fácil documentos actualizados. O se ha vuelto un negocio también, ¿no? La investigación académica ahorita es un negocio en Estados Unidos. O sea, si tú quieres acceder a una biblioteca de ellos, hay que pagar y tienes que suscribirte. Hay todo un modelo generado alrededor. Pero yo creo que lo que queda es que las comunidades que quedan pequeñas, las comunidades que son chiquitas, son las que generan el valor agregado, ¿no? Son las que van generando de a poquito. Las comunidades nunca han sido un ente grande, masivo de difusión. Siempre han sido pequeños y siempre ha sido el boca a boca, ¿no? Es como, a mí me hace bien poder compartir mi conocimiento, no de manera masiva, sino con alguien con el que puedo tener cercanía, aunque sea digital, o sea, no necesariamente física, pero no es que voy a hacer un gran libro que se va a descargar millones de veces y eso me va a dar mucho dinero, sino es que con lo que puedo contribuir, que sea poco o mucho, sea que a alguien le ayude y le cambie la vida y que pueda él también empezar a compartir esta lógica, creo que es lo que hay que buscar y creo que es un poco el espacio que queremos recuperar aquí en el Huayna, por ejemplo, ¿no? Queremos recuperar esta lógica de hablar no de tecnología en el sentido de que necesitamos conocer y capacitarnos y saber ser los capos de muchas herramientas, sino más bien descubrir qué tecnología realmente necesitamos para hacer nuestras cosas. Y eso no es masivo, no es que vamos a generar plata ni nada con eso, sino simplemente vamos a descubrir que esas herramientas nos mejoran poco a poco y probablemente eso genere un tipo de modelo de negocio y que sea bueno. Y creo que es factible. Y lo otro que hay que hacer es que hay muchas iniciativas alrededor de Latinoamérica, igual pequeñas, con mucho esfuerzo, implica mucho dinero poder mantenerte en línea también, fuera del sistema, obviamente, ¿no? Fuera de estos sistemas que ya están concebidos. Y hay que empezar a enlazarnos de a poquito, ¿no? O sea, hay gente que está trabajando en radios libres, por ejemplo, hay gente que está trabajando, no sé, en colectivos de cultura libre, hay gente que está trabajando en, no sé, en Cochabamba están los chicos que están tratando de hacer una red libre, aquí en La Paz también, y hay de poco, y todos los colectivos son chiquititos. Y creo que el internet te ayuda a eso, justamente, a conocerlos, a poder engancharte, y al momento que encuentres un hilo conductor con ellos, es empezar a trabajar juntos. Creo que esa es la única forma. Y creo que lo otro es no desesperarse. Usualmente nos desesperamos mucho porque creemos que, por ejemplo, la construcción de soberanía tecnológica creo que no se va a dar nunca en un sentido real, ¿no? Sino que van a ser pasos y cada paso tiene que ser apoyado y también tiene que haber golpes de suerte, ¿no? Hitos que marquen cambios grandes y recién se va a poder hablar de eso. Pero mientras tenemos que seguir construyendo, o sea, no hay que perder la esperanza y seguir construyendo desde abajo. Y como hemos venido haciendo hasta ahora, ¿no? Hemos venido haciendo construcciones pequeñas y de aportes pequeños. Creo que ese es el camino, por lo menos se ha venido haciendo así hace muchos años atrás, ¿no? Gracias, Tevo. Bueno, estamos a minutitos de acabar la tertulia. Si hay alguna idea suelta, alguna idea que colocar en la mesa, por decirlo así, que salga. Seamos breves porque ya estamos también al final de la tertulia. Felipe. Voy a tratar de, no, voy a ser muy breve, ya creo, sí. Internet, bueno, Internet es algo para mí, es algo misterioso, es algo bizarro y es algo que tal vez hay que descubrirlo mucho más allá. Porque para mí, como entras hasta el Facebook y conocer personas que tal vez ni conoces, ni siquiera, y algún día a veces yo chateaba y decía a una amiga, quisiera a veces conocer a las personas que estoy a veces yo chateando a ratos porque no sé cómo serán. Ya me decía, ¿para qué quieres conocer al fin de cuentas? Por ahí te puedes llevarte una gran sorpresa, me decía. Y veía también de que sí, la información es así de... Bueno, la Wikipedia es muy básica, no te puedes encontrar datos precisos. En la Internet tampoco, el YouTube también muchos ratos tampoco, ya no están actualizados. Claro, lo actualizan con muchos temas, pero veo que hay temas que siquiera que tú lo encuentras, no lo encuentras tampoco. Parece que tienes que buscar otro lado, pero es mejor, como alguien decía, es mejor tener un libro en tu casa, una biblioteca. Creo que un libro es mejor que una computadora. Es más lo más sabio, me dijeron, y nadie lo va a quitar la magia a un libro. Y Noé, la verdad es que también tenía razón el compañero, que es tiempo, hay que ver también la individualidad de cada persona, el cambio de cada persona. Es verdad que por internet somos una persona muy diferente y que cuando salimos fuera de la internet somos otra persona. Inclusive recuerdo que una vez un amigo me dijo, eres hipócrita de doble cara, me dijo. Por internet me hablas bien y cuando nos encontramos eres otra persona, me dijo. Y veo eso, sí, he visto que sí, actuamos de esa forma y también de que invadíamos muchos, yo veo, cada día que bombardean con muchos mensajes, pero que para mí son chatarras, para mí que no sirven mucho a las personas, no sé por qué mandan tantas cosas y no sé por qué tantas veces mandan fotografías demasiadas muy comprometidas, ¿no? Que siempre van mandando por el Face, entonces yo me impresiona mucho. Prácticamente mi Face solamente yo lo utilizo prácticamente para lograr promocionarme un poquito nada más en el mundo del arte. Y es verdad que se puede hacer ese negocio mediante el arte. Claro, en el Face mandas, yo recuerdo el Valle Chino, manda siempre sus fotos para decir, vendo celular, chantan, listo, sigue tu voz, vas, compras, vas, ¿no? Pero a ratos también tengo más que cuidar en eso, me tengo que cuidar mucho a veces. Bueno, es muy poco. Gracias a todos. Gracias. Bueno, la idea es no contraponer miradas de un punto de extremos a extremos y ver con cuál nos quedamos. Creo que esa es la sensación. Y para irnos despidiendo, Emilia Hacker, desde donde estés, igual si quieres cerrar con alguna idea ya para despedirnos. Sí. Bueno, en principio agradecerles por la invitación. Me ha gustado mucho compartir con ustedes esta discusión, este intercambio de ideas. Me parece realmente muy valorable, ¿no? Y lo otro que quería decir es que pienso que el apropiarnos, insisto mucho en esta idea, pero es que me parece muy importante, apropiarnos de Internet significa también reducir esta brecha de Internet es algo extraño, misterioso, ¿no? Sino hacerlo algo un poco más nuestro, ¿no? Para que podamos también usarlo de las muchas formas en que se puede usar. Y bueno, que todas las ideas que he ido escuchando realmente me parecen importantes para dibujar un mapa respecto a cómo entendemos Internet y lo que es, ¿no? Y he aprendido mucho de sus opiniones también. Y bueno, hasta la próxima. Gracias, Tebo, para irnos despidiendo. Igual si hay algo que agregar, que decir. Sí, bueno, un poco quería recuperar lo que estaba hablando Santos hace rato, de esto de que recogemos a la gente de la calle y la ponemos en internet a que venda cosas. Creo que justamente esa es la lógica que hay que romper, ¿no? A veces lo tenemos tan endiosado internet que ahí funciona todo y todo fluye ahí, que no nos damos cuenta que estamos rompiendo la lógica cultural, ¿no? La caserita que está ahí, hay una relación social que generamos para comprarle cosas. Y romper eso y no entender cómo funciona eso es bien grave, ¿no? Y creo que es justamente es parte del mensaje, ¿no? Que de lo que decía Limilla, hay que hacerlo más nuestro el Internet, ¿no? Hay que mostrar que esta herramienta no es solamente esta cosa masiva que nos han vendido. Hay que mostrar que son lógicas y formas que también nosotros podemos adecuarlas. Tiene un costo muy alto eso, ¿no? Tiene un costo técnico que hay que lograr vencer también, ¿no? Necesitamos más gente técnica que esté dispuesta a hacer esto. Y también tiene un costo que es un costo social, que tiene que haber más gente dispuesta a aprender también esta parte técnica. Entonces, pero hasta ahora se ha visto que sí es posible, sí cuesta, hay que ir buscando más personas comprometidas con esto. Y como decía, ¿no? No hay que desesperarse desde a poco, son pasos, paso a paso que puedes ir dando. Y en algún momento, después de caminar mucho, te vas dando cuenta que realmente has hecho cambios, ¿no? Y son cambios que realmente valen la pena. Ya listo. Bueno, agradecer el espacio, ¿no?, a Huaynatambo. Esta es la primera vez que salgo en radio. Solo salí en tele, en periódicos. No, es importante reflexionar. Creo que hemos tocado algunas cosas que van más allá, digamos, de lo que yo estaba pensando que iba a ser la charla. Pero que es importante, ¿no? Informarse, darse cuenta de lo que está pasando, ser curioso, apropiarse de la herramienta, pero que la herramienta no se apropie de nosotros, ¿no? Siempre mantener el control. Hay que darse cuenta que va a llegar un momento en que vamos a vivir como los supersónicos. O sea, quieras o no quieras, va a llegar. Ya, yo vivo ya más o menos eso, ¿no? Pago las cosas con tarjeta de crédito, me llegan las cosas a mi casa. Si del supermercado tuviera... O sea, solo salgo de mi casa a veces solo para ir al supermercado, nada más. Si solucionan ese lío, ya no voy a salir de mi casa. Yo voy a salir súper conectado, digamos, ¿no? Pero también me lo estoy pensando si vale la pena, ¿no? Entonces hay que reflexionar un poco en eso. Nada más, muchas gracias de nuevo. Y una cosa cortita, creo que tenemos un desafío. Me he puesto a pensar en el tema de la escuela Ayllu, de Guarizata, Elizardo Pérez, cómo esa educación estaba muy vinculada a la realidad, a la necesidad de la gente, y creo que en esa misma medida deberíamos pensar también, mirar cómo podemos potenciar esta herramienta tan potente para que responda a necesidades de la comunidad, de la gente, como bien común. Creo que ahí, y comparto como dice Teo, que creo que no hay que desesperarse, pero creo que por ese camino es el que tenemos que continuar y dar los pasos. Gracias. Perdón. Gracias, Santos. Gracias a los que han estado acá, Felipe, Kim. Los que han podido también escucharnos desde sus casas, Alimilla Hacker, Tebo, Hugo, también por colocar elementos muy enriquecedores desde esa experiencia que ustedes tienen. Y más nada, nos despedimos de nuestras tertulias con sabor a coca, decirles a nuestros amigos, amigas que nos están escuchando que se está retomando esta iniciativa de conversar sobre herramientas digitales, temas vinculados a lo digital, y se va a hacer cada segundo sábado del mes. Entonces, es un motivo para no dejar suelto esto como un tema y ya, sino ir dándole un proceso de conversa y ver que a esto más personas sigan colocando su punto de vista. Con eso nos despedimos, sigan en sintonías de la Red de la Diversidad. Hasta una próxima oportunidad. penadas por la ley, no es no.